Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Festival Japonés 2015 se realizará el próximo 18 de julio a partir de las 10 horas en las salas Alfredo Pareja de Azcanseco y Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito. Se realizarán distintas actividades características de la tradición japonesa. Habrá un festival gastronómico, espectáculos de artes marciales, música, proyección de cortometrajes, entre otros eventos. El festival culminará con el baile tradicional japonés Bon Odori, que se celebra durante la época de verano y en el cual los asistentes podrán participar. Internacionales. San Salvador. El 55 Congreso Internacional de Americanistas se realizará del 12 al 17 de julio próximo en San Salvador. El lema del encuentro será Conflicto, Paz y Construcción de Identidades en las Américas. Participarán más de 2.000 académicos de todo el mundo y se realizarán simposios en 19 áreas temáticas como antropología, arqueología, lingüística y literatura, historia, construcción de la paz y la reconciliación. Los congresos internacionales de americanistas se celebran desde 1875, sesionan cada 3 años alternativamente entre América y Europa. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.